Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 294. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Todavía me llaman la bruja. La bruja de las palabras. Es simplemente el ver las cosas en su real dimensión. No nos basamos en creencias, ni en prejuicios, ni en dogmas, sino en la realidad de todo cuanto existe. Lamentablemente el mundo occidental donde estamos inmersos no nos deja ver, no nos permite ver, no nos enseña a ver la realidad de las cosas, sino más bien nos inventa una ilusión y nos creemos que eso es real. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. No se puede saber quién la observará, ni qué patio oscuro iluminará durante un segundo. El pensamiento occidental es un pensamiento vertical, de creerse superiores y que todo el resto está por debajo de él. El pensamiento de la cultura andina es un pensamiento horizontal. Somos parte de, estamos uno al lado del otro, interdependientes. Entonces no estamos separados y uno no está por sobre el otro. La bruja de las palabras. Todavía me llaman la bruja. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Síganme los buenos. Ella se llama Odette da Silva, nació en Caracas hace 39 años. Otra mujer, en busca del lenguaje originario, filosofía del lenguaje de Nietzsche. Están llegando ellas. No somos ranas pensantes, ni aparatos de objetivación ni de registro con las vísceras congeladas, sino que continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro dolor. Cuánta falta estaban haciendo. Y compartir maternalmente con ellos todo cuanto hay en nosotros de sangre. Compartir maternalmente con nuestros pensamientos cuánto hay en nosotros de sangre, corazón, fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Continuamente tenemos que parir nuestros pensamientos desde nuestro dolor y compartir maternalmente con ellos cómo estaban faltando algunas palabritas en la filosofía. Cuanto hay en nosotros de sangre, corazón, fuego, placer, pasión, tormento, conciencia, destino, fatalidad. Y ya, ¿ves? Y quedó ahí. No hay punto, enumeración inconclusa. Hacía falta la feminidad en la filosofía. Y ya entonces ya no es más filosofía. Se parece a mirar la vida y charlar con los amigos de lo que vemos, no de lo que pensamos. Eso había dicho en un momento, dice a sí misma Odette, había escrito eso en una tesis. 3 años más tarde volví para revisarlo, corregirlo y publicarlo. Había hecho una tesis donde había dicho estas cosas. Y para, viste, antes de publicarlo, te dice flaco, ¿por qué no le haces una corrección de estilo? ¿Qué es corrección de estilo? Es la corrección de la gramática, viste, la concordancia de los verbos, de una cierta lógica casi matemática que tiene la gramática y que es de estilo, precisamente, respetar. Antes de publicarlo, habitualmente manuscrito, así se llama, aunque haya sido hecho en una computadora, lo revisa un corrector de estilo, que es muy diestro en ese asunto. Así que 3 años más tarde de escribirlo, volví a ese escrito. Pero, dice Odette, durante el proceso de revisión, se me hizo cada vez más evidente que corregir el estilo es corregir el pensamiento. ¡Oh, no me digas! Sí, Sonso, claro. La gramática es patriarcal. Ya te voy entendiendo, Monterroso. Todavía creemos en Dios porque creemos en la gramática, decía Nietzsche. La mera supresión de un punto y coma trajo consigo un giro de ideas y, consecuentemente, también un giro de sangre, corazón, fuego, etcétera, dice Odette. Fíjate, como también con mucha rigurosidad, digamos académica, mete sus buenas cucharadas de femineidad, que entonces convierten a un texto filosófico como este ya no en una sentencia que busca la aprobación de sus iguales, sino en una catarata de bengalas, chispas y músicas para que exploten los corazones que lo leen. Como parte de esa revisión de ese manuscrito, que también era rigurosa, tal cual, y ella lo dice, Odette incluyó numerosas notas resultado de una serie de investigación. Entonces dice: lejos de considerar estas notas, las académicas, las rigurosas, fundamento sólido e incuestionable de mis argumentaciones, veo en ellas el registro de un diálogo, las huellas de una danza que mantuve con Nietzsche y algunos de sus intérpretes durante los últimos años. Derrida, Jaspers. No espero que el lector interrumpa la lectura de mi libro para mirar las notas. Tan solo deseo dejarle abierta la posibilidad de escuchar las voces que me acompañaron durante la redacción, en particular la de Nietzsche, e invitarlo al lector a emprender su propia danza. Habla en términos de danza. La intelectualidad es sospechada y casi despreciada, y se invita a danzar mientras leemos. Pero Carlos, y el examen en la universidad, no sé cómo lo hacemos. Nosotros estamos cambiando y mientras cambiamos hay algunas cosas que las tenemos que resolver como se puede. Bueno, yo quería dar una pincelada de que Vanessa no está sola, ni mucho menos. Aparece también esta chica, Odette da Silva. Quería mencionar algo de Heráclito, control B larga, Heráclito. No sé si haremos un programa de Heráclito, lo tenemos prometido, pero haremos algún pequeño comentario ahora. Lo fantástico es que nuestra fuente para hablar de Heráclito es ni más ni menos que Nietzsche. Vamos a citarlo a Nietzsche, lo seguimos a él en este caso. Heráclito, dice Nietzsche, niega rotundamente el ser. Heráclito es un filósofo, el primero de los filósofos, antes que Platón, Aristóteles, allá, ¿no? Hace bastante tiempo está, ese es el valor que tiene, ¿no? Un poquito antes que aparezca la cultura occidental, digamos, y lo mismo que los dioses griegos, ¿no? Zeus, Atenea, son tipos que están en la bisagra del cambio de cultura. Antes de la cultura occidental había culturas matriarcales, o por lo menos con diosas mujeres, vitalistas. Llegan los indoeuropeos y las culturas que terminan predominando son las patriarcales, guerreras, basadas en la rapiña de las posesiones del pueblo de al lado y de cierta parte de la población, ¿no? Estas culturas, civilizaciones de origen indoeuropeo, portan, o casualidad, una gramática, con los lenguajes indoeuropeos, donde se necesitan pulir los pensamientos para que sean matematizables, contabilizables, registrables, censurables. Heráclito, entonces, allá en la bisagra, una pata de un lado y otra pata del otro, niega rotundamente el ser. El ser, si usted quiere, puede ponerlo con mayúsculas, aunque no lo hace Nietzsche. ¿Qué es el ser? El ser es una tradición en la cultura occidental. Los occidentales no imaginan que pueda no haber ser. En todo caso, se discute cuál es el ser, si el ser es Dios, si el ser es la verdad, si es el amor. Cuando usted ve una mayúscula puesta en una palabra que no es ni Pepe ni María, es porque alguien está proponiendo un ser, algo que permanece y del cual deviene lo que vivimos o lo que quisiéramos vivir. Heráclito, dice Nietzsche, niega que eso exista, pues en ese mundo que él contempla no descubre por ninguna parte nada que permanezca, nada que esté exento de destrucción. Dice Heráclito, grita Heráclito, según Nietzsche, grita Heráclito, no veo más que devenir, cosas que pasan. No se dejen engañar, nos aconseja Heráclito. Tu miopía y no la esencia de las cosas es lo que te hace ver tierra firme en ese mar de cambio y de muerte. Vamos de vuelta, porque en la radio, viste, los alfileres no se clavan tan bien como en un libro que uno retrocede un par de renglones. Heráclito dice, lo único que hay es cambio, no se dejen engañar. Sabe que a su alrededor hay gente que cree que hay algo que permanece. No hay tierra firme, todo está cambiando. Tu miopía te hace ver tierra firme, no la esencia de las cosas. No hay una esencia que permanezca. Suponete el amor, la armonía, la sabiduría, oh, la verdad. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Es que es anterior a Sócrates. Por eso el pollo diría, hasta acá vamos bien. Hasta aquí tomamos bien. Está todo cambiando. Así que todo es posible. Así que la rebelión de los jóvenes es escuchada. No sé si aceptada, pero es escuchada. Con curiosidad. A partir de Sócrates es sospechada, genera miedo, porque no condice con la verdad demostrada, establecida. Algo así. Hay una desconfianza con la juventud porque es como que no es ni adulto ni niño, entonces se rompe del deber ser, con mayúscula, ¿no? No es este ser responsable, o duerme demasiado, escucha una música que no es la música que debería ser, baila de una forma que no debería bailar, no danza en esta música que se ha puesto. Baila de la forma en que quiere, baila como va pudiendo, baila en las aulas, baila en Facebook, en las redes sociales, baila. Y el adulto, cuadrado, encerrado, pobre aquel con miedo, se asusta de aquella danza que no conoce, porque le han enseñado a escuchar una música que no está hecha para bailar, una música que está hecha para obedecer. Cual clarinete, ese tal cual cuento que se lleva a la gente lejos, a los niños. Ah, como si fuera un encantamiento de la música. Exactamente, un encantamiento musical, no con el buen sentido de encantamiento, ¿no? No, como hipnotizados los van llevando a, ¿qué?, a un abismo, ¿no? Exactamente. ¿No eran unas ratas? ¿Hamelin, no era? Claro, pero luego se lleva a los niños porque no le pagan. Ah, mira vos, no sabía. Algo así era el cuento. Bueno. Bueno. El flautista de Hamelin es una de las historias así originales que usaba ese recurso. En la literatura occidental. En la literatura occidental. Revisemos esa literatura occidental, cuadrada, que no permite cambios, que no permite que se puedan utilizar otras frases, otras formas, otros modismos. El lenguaje no cambia por algo, el lenguaje te encasilla. Hay un autor que es Osir que dice que uno piensa como escribe. Uno piensa como escribe, uno piensa de acuerdo al lenguaje en el que habla. Entonces, cuando alguien no habla de la forma que a uno le gustaría, ahí surge la sospecha y el miedo. Hay que prestarle atención a aquellos que no hablan el lenguaje que uno comprende. Sigue a los gritos Heráclito, después de escucharla a Nadia con respeto, porque no era occidental, así que la opinión de los jóvenes le producía curiosidad a Heráclito. Pero ahora vuelve a los gritos. Ustedes le ponen nombres a las cosas. Belleza, verdad, amor. Como si éstas permanecieran. Pero no te podés bañar dos veces en el mismo río. Fíjate dónde estaba la frase de Heráclito. Hablando de qué cosa. Hablando de que el ser no existe, ningún ser, todo es cambio como en el río. El río de dentro de un rato no es el mismo de ahora. Las piedras sí, pero el río no son las piedras. El río es el agua que pasa. Y el agua que pasa, bueno, algo así es la metáfora que él usó. Heráclito, como lo cuenta Nietzsche por lo menos, poseía la fuerza suprema de la intuición. Cuando se retira el lenguaje, con su gramática esclavizante, hay la posibilidad de tener una percepción de la realidad muy rica y, según Nietzsche, superior a la que da el lenguaje encorsetado en gramáticas, en palabras, en conceptos, etc. Vuelvo. Heráclito poseía la fuerza suprema de la intuición. Y ante otras formas de representación, como los conceptos y la lógica, permanecía frío, insensible y casi hostil cuando esas formas contradecían a la intuición. Tipo, era muy intuitivo. Si aparecía un concepto o una cosa lógica, suponete 3x4, 12, el tipo se enojaba. Porque intuitivamente él decía, no, en la realidad el 3x4, 12 no me funciona. De camino a casa siempre algún huevo se me rompe, así que no me llegan 12 huevos, me llegan 11. Intuitivamente el tipo decía, el 3x4, esa lógica permanecía frío, insensible y casi hostil cuando la lógica y los conceptos abstractos contradecían una verdad adquirida intuitivamente. Para Heráclito, todo contiene al mismo tiempo en sí su contrario. Y Aristóteles lo acusaría del delito más atroz, que es pecar contra el principio de contradicción. Estas son especulaciones que hace Nietzsche acerca de Heráclito. Toda cosa contiene al mismo tiempo en sí su contrario. Pero va a ir más allá de esto, porque hasta acá habíamos visto en La Bruja alguna vez que esto de A y no A es más rico que A, pero no es completo, es demasiado simplón, sigue habiendo solamente dos polos. El que tiene la realidad a la vista, seguramente, dice Nietzsche, llegará a las mismas certezas que Heráclito. La esencia entera de la realidad es el ocurrir, el hacer. Si yo me pongo espontáneamente y miro las cosas, no hay nada que permanezca. Todo está ocurriendo, todo se está haciendo, una cosa se convierte en la otra. Si usted no lo ve así, acelere, ponga en cámara rápida su vida o sus vidas, las vidas de todo un grupo, y va a ver que siempre ocurre el amor, el desengaño, el abandono, el olvido, el entusiasmo. Lo mismo con la lluvia, con las plantas, con los animales. La esencia entera de la realidad es el obrar, está la traducción, no me gusta, el hacer lo que ocurre. No puede haber otra clase de ser, con mayúscula. Vamos a decirlo un poquito más duro. No puede haber otra clase de Dios que el obrar. Algo parecido decía el rabino el otro día, ¿eh? Ojo, esto es teología de alto nivel. El Dios existe siempre y cuando se esté moviendo. Si es una verdad o algo que ocurrió hace 2000 años, no sé si eso es Dios. En una de esas por ahí es una creencia, ¿eh? Es una cosa que se ha rigidizado, una costumbre, una tradición. El ser de la materia, y la materia es lo único que existe para Nietzsche, ¿no? Acordate que contiene el espíritu la materia. El ser de la materia es su obrar, es su hacer, es su existir haciendo, moviéndose, convirtiéndose en otra cosa, muriéndose. El devenir único y eterno, dice Nietzsche, es la radical inconsistencia de todo lo real. Se puso un poquito difícil. Lo real no tiene consistencia, va cambiando. Y eso es lo único que existe. Esto es una idea terrible y perturbadora, similar a la que experimentaríamos durante un temblor de tierra, ¿eh? Como les había anticipado hace un rato. Después Heráclito se mete con esto de que lo único que permanece es la polaridad, la lucha de opuestos. Citamos a Heráclito: de esta lucha de cualidades contrarias nace todo devenir, todo acontecer. Las cualidades determinadas, por ejemplo el dulzor, la belleza, la luz, el dulzor creo que usa Heráclito, que a nosotros nos parecen permanentes, expresan solo el instante de equilibrio de un combate, de una lucha. Pero este equilibrio no pone fin a la lucha, que dura eternamente. todo acaece con arreglo a esta lucha. Todo es un devenir, un movimiento entre una cosa y su contraria, está explicando Heráclito. Esta representación, emanada de la más pura fuente del helenismo y que considera la lucha como el constante imperio de una justicia unitaria, rigurosamente enlazada con leyes eternas, es maravillosa. Para Nietzsche, a mí no me gusta, pero bueno, yo digo, ahí está, ya está el sesgo indoeuropeo. Si la lucha para vos es un componente indispensable, hay un sesgo indoeuropeo. No digo que no haya lucha, pero que la pongas en el centro, yo digo, uy, llegaron los kurganes. Solamente un griego podía hallar esta idea y emplearla para cimentar con ella una cosmovisión. Es la buena Eris de Hesíodo, la diosa de la discordia, elevada a principio del mundo. Es la idea que preside el combate de los griegos entre sí, de los estados griegos, la competencia en los deportes, etc. Pero esto no explica el mundo. Ah, ve, ya me parecía. Así que Heráclito avanza un poco más. No se queda en esta competencia, que sería lo que sí, tal vez se van a quedar los filósofos occidentales más tarde. Se da cuenta que los dos contrincantes de la polaridad, anotame, llega Heráclito de verdad y Nietzsche llegan. Se da cuenta que los dos contrincantes de la polaridad y el juez que dictamina quién de los dos gana son todos parte de un gran juego. Primero, Heráclito dice, no hay ser, todo está cambiando. Después avanza un paso más y dice, este cambio no es cualquier cosa, no es un caos, hay como una lucha entre opuestos. Y a veces gana un opuesto, a veces gana el otro, hay una especie de juez, imagina él como si fuera un deporte, que decide quién de los dos gana cada vez. ¿Sí? Pero después el propio Heráclito, y con él Nietzsche, que nos está presentando, recorriendo este pensamiento, nos dice, pero eso no alcanzaba a explicar las cosas. Sería demasiado lógico, agrego yo. El mundo en realidad para Heráclito, anótame esta, es el recreo de Zeus, el tiempo del juego de Zeus. Heráclito lo expresa en la imagen del fuego, el fuego. El fuego que juega consigo mismo. Y por supuesto, lo compara con el niño, y así Nietzsche se pone contento. Llega un momento en que el niño tira el juguete, ya está. Pero de vuelta lo busca y prosigue sus juegos con inocente inconstancia. Un regenerarse y un morir. Un construir y destruir sin justificación moral alguna, sumidos en eterna e intacta inocencia. Nosotros le asignamos valores morales. Es mejor que juegue con el juguete que yo le compré y no que lo tire. Pero al menos en el caso de Zeus, el juego no tiene moral, es inocente. Las cosas van ocurriendo y no hay detrás ninguna intención ni ninguna consecuencia por haber hecho las cosas, entre comillas, bien o mal, mejor o peor. La frase de Heráclito es: en el centro del mundo hay un niño que juega. Tremenda, ¿no? Todos nuestros devaneos, nuestra filosofía, nuestra angustia existencial se resuelve con una sonrisa y una mueca de ¡oh! Era eso, nada más. En el centro del mundo hay un niño que juega. Esa es la parte que nos olvidamos de explicarte. Te dijimos de la tragedia, de la muerte, de la superación personal. Y no, la lógica del mundo no era moral. No había que luchar por el bien, no había mejor, había en el centro del mundo un niño que juega. Bueno, claro, pero entonces dejamos todo como está. No, sí, yo después voy a hacer lo que te parezca. Pero se había dado una explicación del mundo que iba hacia la armonía, que seguramente iba a estar marcado por el amor, que premiaba los esfuerzos, las buenas intenciones, que devolvía amor a los que daban amor. Y Heráclito abre las manos, abrazado a Nietzsche, me parece que han tomado unas copas de más los dos, y dice, loco, sorry, pero en el centro del mundo lo que hay es un niño que juega. También hay una niña que juega en el centro del mundo. Juegan porque sí. Porque quieren jugar. Por ratos cambian de juego. Por otros momentos descansan. Por otros momentos cantan y bailan. Así. Estoy sentado en un cráter desierto. Sigo aguardando el temblor. La bruja de las palabras. En mi cuerpo. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la novena temporada. Año 2017. Programa número 294. Fuerza Perú. Operación técnica. José Maldonado. Locución. Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora. Guaira Hoyos. Conducción. Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy. Argentina. Argentina.